Conocemos en las últimas horas, a partir de una data que difunde Amnistía Internacional Argentina, que el Estado argentino se posicionó en contra de la participación de católicas por el derecho a decidir en la Asamblea General de la OEA. Vamos a hablar con Cristina Ercoli, que además de ser integrante del Foro Pampeano por el Aborto, integra Católicas por el Derecho a Decidir. Cristina, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Juan Pablo, a vos y a la audiencia. Bueno, ¿cómo estás? Estabas de cualquier manera, te voy a hacer una corrección. Yo estoy cerca, ya soy una católica, pero no soy de Católicas por el Derecho a Decidir. No estás en el grupo, bien, bueno. No estoy en el grupo. El grupo es un grupo bastante amplio, pero con mayor desarrollo. Acá en La Pampa no hay desarrollo y... Uh-huh. Están en Córdoba, en Buenos Aires, en el norte. Bien. Sí, más vale estás involucrada, sí, en el tema. ¿Sabés lo que pasó? Sí. Más de 150 organizaciones de la sociedad civil le formularon un planteo a la OEA, interpretando que esto es directamente una censura. Contanos cuál es tu mirada de lo que está ocurriendo puntualmente con esto. No, está bien. Este tema hace ya, lo sabemos, de hace más de un mes y medio, y por eso la movida que hubo de muchísimas organizaciones para solicitar a la OEA la OEA no le tiene por qué llevar adelante un pedido de las actuales autoridades nacionales y las autoridades nacionales sabemos que tienen una posición antiderecho total en muchísimos temas, y en la cuestión del derecho a decidir de las mujeres es claro que tienen una posición antiaborto, y en otros temas ya también lo sabemos. Es decir, que mi manifestación en este aspecto, que ustedes nos dan la posibilidad de decirlo, es que la línea que tienen las actuales autoridades nacionales van a hacer todo lo posible para negar participación a organizaciones que defienden los derechos humanos, porque el derecho a decidir de las mujeres es un derecho humano, además de ser una cuestión de justicia social y también de decisión personalísimo de estas personas que no quieren seguir adelante con un embarazo y con las cuales hay límites. En el caso de la Argentina es hasta las 14 semanas. Y hacen todo lo posible. Veamos cómo va a actuar la OEA. La OEA no es solamente el secretario general de la OEA. Claro. Van a tener que manifestarse los miembros, que son los países miembros de la OEA y que son los países americanos. ¿Hay un plazo para que resuelva esa situación puntual? Y sí, porque es la participación de la Asamblea. Claro, claro. Pero claro, digo, entonces lo van a... ¿Se sabe cuándo van a tomar posición? Y vos fijate, y como todas las cuestiones internacionales, hay tiempos en la cual por ahí maniobran de una forma y dejan pasar. Por ahí las dejan participar a través de otras instituciones, pero este es un antecedente malo, jodido, por decir una palabra que, uh-huh, que no me gusta mucho decirle en público, pero realmente se entiende que son todas las cuestiones que el gobierno nacional está haciendo para limitar la participación de instituciones que no le hacen mal a nadie, sino que están defendiendo derechos. Y ese es el punto. Bien, Cristina, y te consulto, más vale, este clima del que hablas, y todos lo estamos percibiendo, y viene a la cola de un viento que soplaba para otro lado, digamos. Sí. Hasta no hace un par de años parecía una lucha que se definía en un sentido, y hoy estamos para el lado contrario. Desde tu recorrido, trayectoria, edad, experiencia, ¿qué estás pensando y sintiendo en estas horas y en los vínculos también? Porque se supone que es una lucha que tiene que atravesar generaciones. ¿Lo ves que está pasando eso? A ver, quiero tu panorama. Sí, para mí realmente en estas cuestiones intervienen muchos factores, ¿no? No me entra en mi cabeza cómo es que una marea verde que se produjo hace poco tiempo, en la cual nosotras sí teníamos siempre bien claro que a una marea alta también hay un retroceso y que las cuestiones iban a estar dadas en la en el cumplimiento de las leyes, ¿no? Ese es el problema que tenemos, el cumplimiento de las leyes. Lo que me produce mucha mucha situación de tristeza esa, es la posición que de silencio, de no participación de la población, ya sea una población que necesita de esos derechos, como son las personas jóvenes, que básicamente son las que más derechos, en este sentido estamos hablando del derecho a decidir o del derecho a transitar libremente por nuestra Argentina, porque de la expresión, es decir, acá los que vamos a tener que tomar las voces para que vamos a tener que ser otra vez los viejos, porque los jóvenes no se están, me parece que no se están animando a hablar. Hay mucha represión, no hay canales de expresión, quedan estas radios como las de ustedes, radios comunitarias, radios barriales, pero los grandes medios que dominan lo público de la Argentina, los jóvenes que tengan una posición de decir las verdades que hay que decir, no llegan. Uh-huh. Y la opinión se va formando, la opinión pública, la opinión política, se va formando a través de estos grandes emisores que están negando, bueno, desde nuestra historia a lo que pasa en el presente. Y bueno, y ese es el problema y bueno, me llevaste para otro lado, pero... No, pero es el lado, ¿no? Es el lado. Y no, sí. No te escucho optimista y también no. Es algo que nos pasa en general. No, porque la construcción nuevamente de un activismo político en defensa de todo lo que día a día estamos perdiendo, es una construcción que nos va a llevar un tiempo. Y algunas viejas como yo, y viejos, por ahí también las fuerzas no son las mismas que hace 20 años atrás. Más bien. Nosotras hace 20 años atrás iniciamos en La Pampa un activismo que difícilmente era difícil poner la cara, poner el cuerpo para hablar de algo que es todavía hoy también un tabú, pero que es una necesidad de todos los días y de antes y de después, ¿no? Y evidentemente esa construcción la fuimos haciendo, como te digo, hace muchos años. Ahora, la construcción que viene para derribar todas las falsedades y las políticas de antiderecho, las políticas negacionistas de una realidad, va a ser, yo creo que más rápido que 20 años, pero seguramente va a ser más rápido, porque ahora hasta sale cualquier persona a decir las rutas las están destruyendo. Cuestión que las rutas las están viviendo cada vez más gente. Los derechos, por ahí te toca a vos, o le toca al otro, la otra, y no es una cuestión masiva. Pero hay cosas masivas, como es el bienestar, el hambre, el frío, el frío de estos días va a ser bravo para la gente. La gente que no pueda llegar a poder comprar el gas en garrafas para calentarse, o encontrar, que cada vez se encuentran menos, árboles secos, ¿no?, para calefaccionarse de alguna manera. Y queda de hablar del trabajo, y queda de hablar de ir a comprar las cosas. Cristina, gracias, más vale. Finalmente, de lo que estamos hablando todo el tiempo es de la historia misma de la humanidad, sus avances, sus retrocesos, lo fácil que a veces resulta destruir lo que se construyó y lo que va a haber que luchar otra vez para reconstruir lo que fue destruido. Gracias, abrazo, y si querés decir algo más, te escuchamos. No, quiero decir que frente a esta realidad que hablamos, por ahí la audiencia dirá que nos interesa que una organización no pueda entrar en la OEA, a la asamblea, a decir lo que tenga que decir. Mm. ¿No? Pero evidentemente todo está unido, ¿no? Y seguramente las mujeres de Católicas por el Derecho a Decidir van a seguir batallando en lo que están batallando, y la OEA obviamente va a tener que ser reformada o totalmente transformada en una organización en donde defiendan a los más vulnerables, porque hoy en día ya sabemos que la OEA, como la ONU, son organizaciones acartonadas y que sí sirven muchas veces para ir avanzando, pero que en la práctica dejan mucho que desear. Un abrazo también a ustedes. Un abrazo, Cristina. Cristina Ercoli es parte del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto, y le consultábamos una mirada sobre este planteo que ha hecho el Gobierno Nacional, que no tiene por qué meterse. Es inédito que le haya pedido a la OEA, el gobierno de Javier Milei, que no dejen participar a Católicas por el Derecho a Decidir. Es una organización, Católicas por el Derecho a Decidir, de enorme prestigio y tradición, que trabaja en la defensa de los derechos humanos y el acceso efectivo a los derechos sexuales y reproductivos. La quieren sacar de la cancha de la OEA para que no pueda posicionarse en defensa de esos derechos, justamente.